bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Así que es pretty, ella es natural. Ella no anda creyendo en fulano de tal. Ella no busca un pai que la lleve a cenar. Ni que tenga visa de oro para gastar. Ella es humilde y sencilla, igual que una estrella. Brilla y 24-7 y no se maquilla. El guay que se acerca lo hace mantequilla. Y lo parte en dos y lo aparta en la orilla. Y vida es la octava maravilla. Por ella firmo en sangre y juro en la Biblia. Tan solo una sonrisa y lo malo se alivia. Siempre que la conozca desde que era una niña. Rándate y ale en la disco. Toda tan vestida como pa' dejar de disco. Y yo, una de ellas ya he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Rándate y ale en la disco. Toda tan vestida como pa' dejar de disco. Y yo, una de ellas ya he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Corazón al borde del infarto. Solo con su tacto me impacto. Articular palabra intento, pero no acierto. En sus ojos me pierdo y siento que se para el tiempo y pienso. Bingy, estás en lo correcto y cierto. Cuanto más me acerco, más conecto. Si fuera una droga, yo ya estaría adicto. Si fuera una ley, ya estaría un convicto. Es allá, quiere ver tu belleza. No le rondan pájaros por la cabeza. Siempre se mantiene de una sola pieza. Ya no entiende de prejuicios, ella no se compleja. Te digo que en el mundo ninguna se le asemeja. Es un capricho de la naturaleza. Pues en cuanto la vi yo perdí la cabeza. Ella es la reina y el resto princesa. Rándate y ale en la disco. Toda tan vestida como pa' dejar de disco. Una de ellas yo he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Rándate y ale en la disco. Toda tan vestida como pa' dejar de disco. Yo, una de ellas yo he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Ella sí que es pretty, ella es natural. Ella no anda creyendo en fulano de tal. Ella no busca un pai que la lleve a cenar. Ni que tenga visa de oro pa' gastar. Pues miren para la más mejor de todas canto yo esta. Para esa gal que es la reina de mi fiesta. Es la reina amiga. Como pa' dejar de visto. Yo, una de ellas ya he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Rándate y ale en